Días a todos. Yo te agradezco de que te hayas llegado en la mañana de hoy al estudio. Hace días que quería venir a saludarlos, a saludar toda la ciudad, porque estamos con el tema del evento de Juan, del Festival Solidario, y bueno, hay mucha gente que me está ayudando. Entonces era una manera de agradecer venir a la radio y a ustedes, que siempre nos están apoyando. Sí, vos recién nos decías muchísima gente apoyando, mucha solidaridad. Lo charlamos recién un poquito afuera del aire, ¿no? Como la gente de Villa Allende y de la Sierra Chica que siempre dice presente, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es una lucha larga, pero no estamos solos. Realmente nos dimos cuenta que no estamos solos, hay mucha gente que nos se ha acercado, nos ha ayudado, y hay gente que nos sigue escribiendo a mí para ayudarme, para colaborar con algo del festival, para saber cómo está Juan. Así que bueno, hace un tiempo que nos dimos cuenta que no estamos solos. Recién también charlamos afuera del aire y me decías qué manera de haber eventos este fin de semana, viste que eso está bueno también en la villa, y vos me decías por dentro ese miedo a decir, che, pero ¿y la gente vendrá a la peña, no vendrá y demás? Y yo te decía recién, uno cuando va transitando por la villa, escuchando algunos mensajes y demás, la peña de Juancito está en el corazón de la gente, como en su momento fue la peña de Joaquín. Esta peña también está, vos charlas con la gente y te dices, che, nos vemos en la peña, nos vemos en el Quilmes y demás. ¿Eso ustedes también lo perciben? Sí, lo percibimos, y bueno, espero que sea así, que todos vayan, están todos invitados, que vaya toda la ciudad y más. Va a ser una buena noche. Así que esperemos que vayan, a pesar de que hay otros eventos, pero espero que elijan el de Juancito. Nos vamos todos para allá. Nos comentaba que los artistas también, recontra solidarios, y ya tenías la grilla más o menos armada. Sí, ya está la grilla y están todos entusiasmados. Van a estar Manantiales de Sueño, que hace mucho que no están acá en Villa Allende. Marcelo Correa, va a estar el Ballet Chacay, Manta, Amal Danza, Julio Aguirre, hay varios, no puedo nombrarlos a todos porque no me acuerdo, pero sí, hay varios y todos son muy solidarios, realmente. Bueno, buenísimo. 30 pesos anticipada, 40 pesos en puerta. Sí. Habrá buffet, también cosas ricas para comer y demás. Sí, y va a haber sorteos con las entradas, buenos sorteos, hay muchos premios. Nos has dejado un par de entradas. Sí. Veo varias entraditas para compartir con los oyentes de la radio. Le cuento a la gente que está con nosotros, Juancito, acá en el estudio, su papá también, el agradecimiento. Si lo noto bien, está muy bien, estamos con todas las pilas. Sí. Me imagino que tiene ganas también de que llegue el festival, ¿no? Sí, él dice que es su fiesta. Eso dice él, así que, ay, ¿cuándo llega mi fiesta? Así que, bueno, está esperando el día ansioso. Nos comentaba que era muy tecnológico también, ¿no? Sí, muy porque virtual. Entró, vio el estudio y como que le empezaron a gustar las máquinas. Y bueno, lo que pasa es que ya hace un año que estamos en tratamiento y su vida ha sido estar un poco encerrado, claro. Poca calle, poca salida y bueno, muchas cosas virtuales. Ahí se va familiarizando un poquito con todo esto. Sí, cualquier día te lo traigo y que haga la radio con vos. Pero lo sentamos y que conduzca la mañana. Igual recién le preguntamos, che, ¿te animás a hablar? Dijo, todavía no. Pero es la primera vez que conoce la radio. Ya me parece que la segunda o la tercera se le va a animar. ¿Te animás a hablar en el micro, Juancito? ¿No? Hincha, yo te voy a hacer una sola pregunta. ¿Hincha de Belgrano o hincha de Talleres? ¿Cuál de los dos te gusta más? Porque te hemos visto con algunas camisetas. En alguna foto. No sea. No sea. ¿Hincha de? Soy de Bellagio. ¿Vos sos de? Bueno, vamos a ser amigos porque yo también soy del Pirata. Che, ¿y vos sos amigo de Luca Parodi? Sí. Luquita te regaló una camiseta para sortear, ¿no? Sí. Muy bien. Así que digo, No andamos tan bien los de Belgrano ahora, pero se va a remontar. Igual algunos amigos de Talleres también tenés, ¿no? Ivo Chávez, me acuerdo que te trajo la camiseta. Sí. Vamos a ir a la cancha juntos algún día, ¿querés? Bueno. ¿Te gusta la radio? No. No. Vamos a estar todos en el Quilmes, ¿querés? Vamos a ir a tu fiesta. Bueno, gracias, Juan. Gracias. Bueno, por lo menos una palabra le pudimos sacar. Che, bien los jugadores de fútbol también, ¿no? Ivo Chávez, están todos Luquita. Están todos invitados, así que esperemos que vengan. Bueno, lo tenemos en Temperley ahora paró, pero gente amiga del barrio. Pero sus papás están con nosotros, nos están apoyando, así que van a trabajar con nosotros en la peña. No me digas que el Colorado va a hacer los choripanes. Sí. Así que bueno. Lo vamos a poner a hacer choripan. Altamente recomendado entonces el buffet de esa noche. Sí. María Fernanda Lucero, te agradezco que te hayas llegado a vos, al papá de Juan, a Juancito. Y vamos a estar todos en la peña el sábado. Bueno, te agradezco a vos, Federico, que nos apoyes. Y los esperamos el sábado. Vamos a estar todos así, haciendo algunas notitas y pasando un lindo momento. Juancito nos necesita a todos y toda la villa tiene que colmar el Club Atlético Quilmes. A partir de la hora 21, Pellegrini 530. Anticipadas 30 pesos, boletería en puerta 40, niños menores a 10 pesos, a 10 años, perdón, no pagan. Nos han dejado algunas entradas que ya vamos a sortear entre los oyentes de la radio.